que el sol no puede brillar. La mañana es esperanza, se al anochecer. El tránsito del pensamiento es visible a lo lejos. Aunque al ocultarlo solo yo sé que es eso. Caminar dormido y soñar despierto es la razón de haber vivido sin saber qué es lo que hacer. Vivir por aunque en alguna posibilidad de cremar el pasado y ahuyentar de toda esta soledad. Más entero que nunca y más solo también. ¿A dónde irán a parar los pensamientos del ayer? Aunque el tiempo es la verdad y el dolor sea pura transición, quizás mañana en el cielo perdure mi aflicción. Tal vez pueda ser vivir como antes de nacer, sentir que nada es como todo lo que ahuyentar todo.